Este es lo médico del mundo. Muy, pero muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Este es L'Ombelico del Mondo, el programa que todas las semanas, todos los viernes, a partir de las 16 horas, intenta de alguna manera analizar lo que sucede a lo largo y a lo ancho del mundo en esta radio comunitaria que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, de la ciudad de La Plata. En el día de hoy tenemos un programa intenso, con muchísima información que proviene de diferentes partes del mundo, y para compartirla, obviamente, estamos aquí con toda la producción del programa, el equipo que paso a saludar. Señor Francisco Castaño, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes a vos, a Lucio y al equipo y a todos los oyentes. Sí, acá estamos con una semana bastante movidita. Lo que respecta a la política exterior argentina, a la diplomacia, se ha sucedido, bueno, como hemos visto en los diferentes medios, la visita del presidente italiano Sergio Mattarella. Asimismo, también vamos a estar hablando sobre la reunión de negociaciones entre Argentina y Chile, que tuvo lugar en Santiago en esta semana, con el objetivo de avanzar en los acuerdos económicos, más precisamente en lo que es la posibilidad de alcanzar un tratado de libre comercio más profundo entre el Mercosur, Argentina también y Chile. También vamos a estar hablando de la visita de la gobernadora de Renania, de uno de los estados de Alemania. Vamos a estar hablando un poco de cuáles son las características también de este estado. Y bueno, la verdad que tenemos un programa bastante movidito. Así que bueno, acá estamos con todo lo que ha pasado durante la semana. El licenciado Francisco Castaño, que se encarga, como se habrán dado cuenta, de anoticiarnos acerca de todo lo que sucede con respecto a la diplomacia argentina. ¿Qué es lo que Argentina hace para tener relaciones con el resto del mundo? También está aquí con nosotros, como todos los viernes, el señor Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo le va? Ya veinteañero. Muy buenas tardes, sí, el primer programa con 20 años. Mira vos. Mirá. Una cosa que la gente que te escucha del otro lado, que en muchos casos son conocidos, amigos, además de los oyentes y las oyentes en general, y que nos conocen a nosotros de Radionauta, van a decir: estos chicos sumaron a un pibito, porque saben la edad que tenemos nosotros. Y la verdad que sí, hemos sumado un pibito, lo estamos formando con la gente también de al sur del Río Bravo muy bien, pero él viene ya con una formación muy, pero muy interesante. ¿Qué tenemos para esta semana? Tenemos para esta semana, yo podríamos decir que en vez de analizar lo que ocurre en el mundo, podemos analizar lo que ocurre en la Casa Blanca. Sí, porque lo que hace Donald Trump es cada semana, cada día sorprendente. Uh-huh. Hablas con gente que te dicen, la verdad no entendemos, o es difícil de explicar las cosas que hace ahora con el despido, bueno, del director del FBI, uh-huh, en relación a la supuesta injerencia rusa, los supuestos pirateos de los mails de Hillary Clinton. Pero bueno, ya lo hablaremos en profundidad también. Y no, la tensión que aumenta en Corea del Norte y las elecciones que hubo en Corea del Sur el pasado 9 de mayo. El centroizquierdista, podríamos decir, sí, candidato de Corea del Sur ganó las elecciones. Y lo primero que dijo fue: estoy dispuesto a reunirme en Pyongyang, la capital, sí, de Corea del Norte, con Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, en condiciones adecuadas. Uh-huh. Hay que esperar. A ver. La línea opuesta a lo que venía, al gobierno de Park, ¿no? A la idea de una confrontación, o por lo menos, si no es confrontación, una cerrazón, ¿no? Claro. Diplomática con respecto a Corea del Norte. Vamos a estar hablando de eso y vamos a ver si no logramos también hablar con alguien que está o acaba de estar allá en Corea, viviendo justamente las elecciones que se hicieron el martes. Como todos los viernes, también vamos a tener tener nuestras columnas acerca de África, el panorama africano que todos los viernes nos trae Santiago Mayor. Vamos a estar hablando de los movimientos sociales y la agenda, muy pero muy interesante agenda van a tener los movimientos sociales durante las próximas semanas, luego de lo que fue, por ejemplo, la salida, el hecho de Curitiba, ya ha tomado nombre propio, ¿no? La manifestación de Curitiba, que es esta decisión por parte del ex presidente Lula da Silva de salir justamente públicamente a hablar luego de haber sido interrogado por el juez Sergio Moro. Vamos a estar hablando de eso. Dilma estuvo aquí en La Plata en el día de ayer, así que también vamos a estar charlando acerca de lo que sucede en Brasil en este Ombelico del Mundo, que ha llegado a su número 148 y que arranca de esta manera. No, se dio. The House is investigating Russian interference in our elections. Investiga la interferencia rusa en nuestras elecciones que benefició a la campaña de Trump. Sabemos que el Senado lo investiga. Sabemos que el FBI ha venido investigando si la campaña de Trump se coludió con los rusos. Un delito muy grave. Estas investigaciones se acercaban demasiado al presidente. Perturba que el procurador general Sessions se recusara de la investigación de lo ruso y luego despidiera a quien encabezaba la investigación. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿No? Se pregunta el senador demócrata de los Estados Unidos, Chuck Schumer, que fue el primero en salir a dar su explicación, o por lo menos el comunicado de prensa, la posición oficial del Partido Demócrata, luego de la decisión por parte del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, de echar de su cargo a el señor Comey, que era hasta ese momento el director general del FBI. Comey había sido nombrado por parte de Barack Obama en 2013. Generalmente los directores del FBI duran 10 años en el cargo. Sin embargo, Trump decidió cortar la carrera del señor Comey antes. ¿Por qué? A ver, Comey ha estado en los diarios. A ver, Comey ha estado en los diarios durante los últimos 6-7 meses, inclusive aquí en la República Argentina, y durante la campaña electoral cuando se enfrentaban Trump y Hillary Clinton. Ustedes recordarán que durante esa campaña hubo un escándalo muy grande con respecto a una serie de emails que habían salido de la cuenta de Hillary Clinton, pero que habían pasado y habían sido almacenados en un servidor privado diferente del que el gobierno de los Estados Unidos le había dado a Hillary Clinton cuando era en ese momento secretaria de Estado de los Estados Unidos. Se armó un escándalo, ¿por qué? Porque la suspicacia indicaba que aquellos mails y aquellos contactos se habían hecho con intereses espurios o con intereses personales. Es decir, no uso el servidor del gobierno para que no descubran que estoy utilizando mi puesto público para lograr obtener una serie de apoyos en vista de mi candidatura, entonces uso un servidor privado del cual puedo borrar los mails cuando y como quiero. Además, no tengo que hacer público lo que yo hago como servidora pública. Claro. Bueno, esa era la acusación que se le hizo a Hillary Clinton en su momento. Ahí empezó a investigar justamente el FBI. Abrió una investigación, ¿no? Ahí, Lucio, corregime si me equivoco porque estoy reconstruyendo un poquito la historia y vos la estuviste siguiendo bien. Ahí el FBI abrió una investigación, se cerró durante la campaña y a 10 días de la elección de noviembre del año pasado, el señor Comey aparece ante el mundo diciendo: hemos reabierto la investigación contra Hillary Clinton por la cuestión de los mails, sobre todo aquellos que tenían que ver con la embajada de Bengasi en Libia, durante la invasión de la OTAN en Libia. Esto obviamente cayó como un baldazo de agua fría en la campaña demócrata, ¿sí? Porque fue un golpe duro, ¿no? A las aspiraciones presidenciales de Hillary Clinton. Para algunos inclusive ha sido fatal esta reapertura de la investigación, y luego decidió nuevamente el señor Comey cerrar esa investigación. Pero en marzo volvió a aparecer el jefe del FBI con una nueva investigación, a donde el investigado en este caso era Donald Trump. Y se estaba investigando, si mal no recuerdo, si no me equivoco, las relaciones de la campaña presidencial de Trump con los rusos. Así es. Que son muchas. Hay muchos hechos que vinculan a los asesores, a la gente cercana a Donald Trump, con el gobierno de Vladimir Putin. Se viene diciendo prácticamente desde que ganó Trump, que Putin, digamos, está muy contento con eso, que Putin había intervenido inclusive en las elecciones para manejar el resultado a favor de Donald Trump. De hecho, los servicios secretos norteamericanos en este momento están dando la derecha a esa hipótesis. Sí, acerca de una intervención rusa durante las elecciones de noviembre pasado. Y ahora el FBI se pone a investigar a Donald Trump. Respuesta de Trump hecha al jefe del FBI. Ese es más o menos lo que está sucediendo, ¿correcto? Sí, pero lo echa, Donald Trump echa esta semana al director del FBI porque no en relación a su investigación en relación a la injerencia rusa, sino que Comey tuvo que exponer públicamente bajo juramento en el Senado y dice, reabrimos la investigación contra Hillary Clinton 11 días antes de las elecciones porque descubrimos miles de mails nuevos que no habíamos investigado. Sí. Después el FBI a los días dice que esta información era inexacta y que la investigación del FBI se llevó a cabo sobre los correos de Clinton, pero que no eran tantos los mails que no habían investigado, sino que eran menos de lo que había dicho Comey bajo juramento. Uh-huh. Ante esta diferencia en la declaración, lo que dice Donald Trump es, bueno, Comey mintió bajo juramento, un director del FBI que miente bajo juramento ante el Senado no puede seguir siendo el director del buró y de investigaciones más importante del país, entonces lo despide. Y lo despide, como dice la Casa Blanca, con el apoyo y el asesoramiento de sus dos máximos asesores jurídicos, el procurador general Jeff Sessions, el ministro de Justicia, digamos, y el diputado procurador general Rod Rosenstein. Difícil pronunciamiento además. Pero lo expulsa, lo echa bajo esta supuesta mentira de Comey ante el Senado. Pero lo que dicen todos, lo que está atrás de este despido, es justamente la investigación que está llevando a cabo Comey sobre Donald Trump y los vínculos de Rusia. Porque es cierto que no están probados todavía, el FBI no los probó en los hechos, pero las sospechas están y son muchas. Ahora, todo esto sucede luego de que Trump también había decidido echar a Michael Flynn, ¿no? Que había sido el asesor en seguridad nacional justamente de el gobierno de Donald Trump, que había sido nombrado junto con la asunción de Trump luego de que Barack Obama, y esto se descubrió también en estos días, le dijo explícitamente a Trump que Flynn era un tipo de no confiar. Así es. Y el escándalo surge, ¿por qué? Porque Flynn había mentido también acerca de sus relaciones también con la embajada rusa. Es decir, Flynn había tenido una serie de conversaciones con la embajada rusa que mantuvo en secreto frente a Trump y frente al Senado. Y eso también hizo rodar su cabeza, digamos, desde el punto de vista de la administración pública. Hay cada vez más personas ligadas a contactos con Rusia, ¿sí?, que están empezando a ser un problema político para sostener el gobierno de Trump. Así es. Recuerdo cuando un presidente de Estados Unidos asume y tiene que someter a todos sus ministros a la votación del Senado. Uh-huh. Y cuando llegó, por ejemplo, Rex Tillerson al Senado, Marco Rubio le dijo públicamente, la verdad, no es Flynn, digo, Tillerson, pero digo, un secretario de Estado como Tillerson, que fue condecorado en Rusia por Vladimir Putin, claro, a mí no me gusta. Claro. Dijo, a mí me hace ruido, a ver, Rusia hoy es el principal competidor, por no decirle enemigo, el principal competidor de Estados Unidos en todo el mundo. Rex Tillerson había sido el CEO de ExxonMobil. Y que gracias a esos contactos, ¿no? Como CEO de una grande petrolera norteamericana, había efectivamente logrado entrar en la confianza de varios funcionarios de la Federación Rusa, y a partir de ahí justamente es este hecho, este episodio que vos comentas de la condecoración. Es decir, hoy por hoy, recuerdo el primer programa de este año que hicimos y que entrevistamos a Cecilia Naón, ¿sí? ¿Se acuerdan? La ex embajadora argentina en los Estados Unidos, y un poco le comentábamos, ¿no? Le preguntábamos acerca de esta cuestión sobre el rol de Rusia en la política interna, porque eso es lo interesante, ¿no? Cómo Rusia sigue siendo un tema adentro de la política interna, y ella decía justamente, al día de hoy, todo ese temor, ese miedo ruso que se había generado durante la Guerra Fría sigue existiendo, sigue estando. No es que se ha evaporado detrás del el miedo al terrorismo, detrás a todo este tipo de políticas que se han llevado adelante durante los últimos años con respecto a los grupos terroristas internacionales, sino que se mantiene esa idea, ¿no?, de Rusia como un competidor, justamente vos usabas esa palabra, en la hegemonía internacional, y que por lo tanto no se le puede ceder ni un pasito. Bueno, claro. Ahora, en cambio, se está viendo, si no es una distensión, por lo menos una cierta sospecha de que se le está dando algún tipo de privilegio a Rusia, inclusive dentro del gobierno de los Estados Unidos. Y lo interesante también es lo que está pasando ahora. Por ejemplo, una investigación del New York Times dice que a principios de enero, cuando asume Donald Trump, uh-huh, se reúne a la semana con James Comey. Y según la fuente, ¿no?, de Comey sale y dice, Donald Trump me pidió que le jure lealtad, uh-huh, yo no lo hice. Es decir, supuestamente en esa cena privada entre ambos, solo Trump y Comey, Trump le dijo, todo bien con vos, querido James, pero a mí me jurás lealtad. Es algo que Comey no le juró, le dijo, yo con vos voy a ser honesto siempre, no le juró lealtad, y ahí cuando Comey dice, bueno, no va a ser una presidencia normal. Claro. Es cierto que Comey se trató de estar fuera de la disputa política este año, pero hay dos cuestiones que lo enfrentaron con Trump. Por un lado, confirmó públicamente que estaban investigando la injerencia rusa en las elecciones. Y por el otro lado, desmintió que Barack Obama haya espiado a Donald Trump. Ah, eso es verdad. Una vez electo. Sí. Trump denuncia, en una de sus tantas denuncias por Twitter, que Obama le había puesto micrófonos en la Donald Trump Tower, ahí en Nueva York, para espiarlo. El FBI dice que es mentira, que eso nunca ocurrió. Entonces, estos dos hechos son los que ponen demuestran, ¿no?, la disputa que había y las peleas internas que había entre el FBI y Donald Trump. Y que Trump, hace hora nada más, esta mañana, los periodistas de Estados Unidos dicen esto, que a Trump hay que estar atento a la mañana y a las 8 de la noche, porque es cuando ve televisión y tuitea. Ah, mirá. Mira, no sabía. Dicen, escuchaba corresponsales que decían esto. Uno tiene que estar atento en Twitter a eso de las 7 de la mañana de Estados Unidos y a las 8 de la noche. Sí. Que es cuando Trump tuitea y se organiza en el día, digamos. Bueno, esta mañana Trump tuiteó que quizás suspenda todas las conferencias de prensa que haya en la Casa Blanca. La tradición estadounidense dice que la Casa Blanca tiene un portavoz que siempre brinda conferencia de prensa. Bueno, Trump amenazó con cancelarlas, con suspenderlas indefinidamente y responder a todas las preguntas por privado con una carta a cada medio. Algo que ya genera ruido también, claro, en todos Estados Unidos, porque es algo a lo que no están acostumbrados. Sí, tengamos en cuenta que estamos hablando de la persona que tiene en sus manos el botón rojo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese botón del cual se hablaba tanto durante la Guerra Fría, y que efectivamente es un tipo que tiene la posibilidad de llevar adelante acciones que pueden perturbar por lo menos el orden a nivel internacional. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero venimos haciéndole un seguimiento, y el mundo entero le viene haciendo un seguimiento bastante importante, porque tiene justamente ese rol que ha construido Estados Unidos en los últimos años, y que también nos toca de alguna manera con todo lo que veníamos diciendo durante las últimas semanas, ¿no? ¿Qué rol va a tener la administración Trump con respecto a la seguridad hemisférica, por ejemplo, en América, tanto del norte como del sur? Bueno, esto, de esto también depende la buena relación que pueda llegar a tener Trump con sus propias agencias de seguridad, sus propias agencias de investigación internas, que sabemos muy bien que terminan siendo también injerencias, ¿no? En los estados de América Latina, como lo han sido durante muchísimos años. Así que hay que estar bastante atentos y atentas, ¿no?, a lo que viene haciendo Trump en esta presidencia y en este ámbito tan delicado como es la seguridad y como es las investigaciones que lleva adelante el buró. El buró del FBI. Déjame decirte que... ¿por qué Estados Unidos y el FBI investiga lo de Rusia, la injerencia? Esto que hablabas de los mails de Hillary Clinton, sí. Lo que dice la prueba que tiene Estados Unidos de que es Rusia, ¿por qué acusa a Rusia y no acusa, por ejemplo, a Irán, uh-huh, que también son un país que tiene ciberseguridad desarrollada? Acusan a Rusia porque años anteriores a las elecciones en Estados Unidos ocurre un hackeo a partidos políticos en Alemania, similar al que ocurre en Estados Unidos años después, el de Hillary Clinton, uh-huh, y ese hackeo, la investigación alemana determinó que eran unos hackers que provenían de un servidor que estaba en Rusia. Como el sistema que hackea los mails de Hillary Clinton es igual, confirman deducen, exacto, sí, deducen que es Rusia también lo, claro, que hizo lo de Hillary Clinton. Esa es la investigación que está desarrollando el FBI hoy en día sobre Donald Trump y las elecciones en Rusia. Nuestro productor musical del día de la fecha, el señor Nehuen Alegretti, que está aquí detrás del vidrio, decidió ponerle música a este bloque dedicado a la información acerca del gobierno de Donald Trump a partir de Rage Against the Machine, con una conocidísima canción de la banda norteamericana Guerrilla Radio. start sometime. What better place than here? What better time than now? Bueno, seguimos haciendo el ombelico del mundo. Lucio, antes, me estabas comentando que está habiendo en este momento un ultra super ataque cibernético mundial universal. Un super ciberataque mundial, como lo denominan ya algunos medios de comunicación. Más de 74 países están sufriendo hasta lo que es ahora más de 57.000 hackeos a instituciones públicas y privadas. En una dimensión nunca antes vista, según ya expertos, lo que hace este virus es bloquea la computadora cuando uno la enciende o la está usando. Ajá. Se pone la pantalla negro y dice, ups, your important files are encrypted, o sea, tus archivos están encriptados, tenés que pagar y dejar depositar en esta cuenta o si no, no te bloqueamos los archivos. Básicamente sería eso. Por ejemplo, Inglaterra ya afectó este ataque a hospitales y centros médicos. Lo mismo está pasando con las universidades en España, universidades en Italia, instituciones públicas en Turquía, por ejemplo, todo el continente africano, Oceanía, ¿qué más? La India, Irán, Arabia Saudita, algunas instituciones de México, algunas ciudades puntuales de Estados Unidos, Argentina también. Mira, estamos entre los que estamos sufriendo. Estamos en el mundo. Estamos sufriendo el superataque cibernético. Que por ahora es esto. Telefónica, una de las empresas que está siendo atacada, ya emitió un comunicado. Y esta consternación en todo el mundo, porque este virus utilizado con el sistema, lo que los expertos ya denominan el ransomware, que te secuestra los datos básicamente y te pide un rescate para liberarlos. Un secuestro virtual, podríamos decir. Secuestro virtual de datos de en datos. Este momento en el mundo. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con respecto a eso. Qué sé yo, son las nuevas modalidades. Estamos en comunicación con Fernando Vicente Prieto en este momento. Fer, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo les va? Todo tranquilo, todo bien. Aquí estuvimos charlando un ratito acerca del gobierno de Donald Trump y cómo, bueno, parece que los rusos están metiendo un poco la mano en lo que tiene que ver con aquel gobierno de los Estados Unidos, que a su vez está acostumbrado ya a meter la mano por estos lados. Hay una serie de acusaciones con respecto a la injerencia del gobierno norteamericano en lo que está sucediendo en Venezuela. También se había hablado del interés norteamericano en bajarle un poco el copete a Brasil con respecto a lo que habían sido los últimos gobiernos de Lula y Dilma, y son todas cosas que tienen que ver justamente con la actualidad de los movimientos sociales y de todo lo que está sucediendo en América Latina, ¿correcto? Así es, no te puedo creer esto de que Estados Unidos pueda llegar a estar interviniendo en otros países. ¿Viste lo que se descubre? Es una cosa increíble. Parece que lo hackearon. ¿Qué tenemos para esta semana?

que, si bien no salen en los medios, como siempre decimos, no han dejado de ocurrir. Claro. Incluso se han incrementado en estos últimos meses post-acuerdo de paz. Fer, la verdad que muy completito lo tuyo. No sé si te quedó algo para agregar sobre lo que viene sucediendo a nivel latinoamericano. No, simplemente que en relación a la reunión esta de ALBA Movimientos, vamos a compartir la agenda en estos días. El miércoles, además, a las 10 de la mañana en el Bauen, va a haber una rueda de prensa donde se va a comunicar las resoluciones de lo que se charla ahí. Y bueno, pendientes sobre todo del acto de David Choquehuanca como figura uh-huh. política relevante de los gobiernos de izquierda que aún resisten en el continente, y también del foro del miércoles a las 6:30 de la tarde, donde como actividad pública los compañeros y compañeras de los movimientos populares van a comentar su visión sobre esta etapa. ¿Vos vas a estar ahí? Sí, voy a estar los 3 días, así que ahí seguramente podremos producir algo también para el viernes que viene, con voces y testimonios de quienes vengan. Dale, y conseguite el contacto de Choquehuanca, así vemos si le pegamos un llamadito ya que estamos. Seguro. Dale, gracias, Fer. Bueno, abrazo grande. Igualmente. Dale. Era Fernando Vicente Prieto, quien es periodista, obviamente es columnista ahí en el portal Notas, además del portal de Telesur y muchos otros, a donde ha estado durante mucho tiempo en Caracas como corresponsal también de diferentes medios, lo hemos tenido telefónicamente justamente desde allá, que ahora se encarga aquí en el Ombligo del Mundo de cubrir la agenda que tienen los movimientos sociales latinoamericanos en semana a semana. Y este tema interesantísimo que tiene que ver con el rol de Lula en Brasil. Me había quedado una cuestión para mencionar, el hecho de que Lula, de ser juzgado y de ser declarado culpable por parte de Sergio Moro, estaría camino a perder la posibilidad de presentarse a las elecciones que están previstas para 2018. Así es. Este es el lo que se está jugando. Hay 5 causas en las cuales está imputado Lula. La que se empezó a investigar con la declaración del otro día tiene que ver con una casa que una empresa constructora que se llama OAS, le habría regalado a Lula cuando era presidente a cambio de favores de los cuales no se sabe nada. Y además el dueño de OAS declaró que el señor Lula Ignacio da Silva le habría pedido destruir todo tipo de prueba acerca de la coima que representa esta casa, con lo cual no hay pruebas de que esta casa es una coima, digamos. Sin embargo, se decidió llevar adelante la investigación de todas maneras. Ahí es a donde se juega un punto muy importante de la política brasilera de estos días. Sí, fuentes judiciales dijeron que la sentencia de este juicio va a estar dentro de 45-60 días, más o menos. Uh-huh. Es un juicio en primera instancia. Lula da Silva tendrá la oportunidad de ir a una segunda instancia. Y si esta segunda instancia confirma que su culpabilidad, Lula da Silva se tendrá que bajar de las elecciones del 2018, si es que hay, porque hay un proyecto en la Cámara de Diputados que propone postergar las elecciones presidenciales, llevarlas al 2022, si no mal me acuerdo, sí. 2022, y hacer las elecciones presidenciales con las elecciones de gobernador e intendentes todas juntas, que fueron las que se hicieron hace poco, ¿no? Hace el año pasado. Exacto. Entonces, si este proyecto prospera, tendríamos elecciones en Brasil dentro de un rato largo. Que esto es uno de los temas que un diputado de Podemos español le recrimina a PP. Sí, al PP de Rajoy, al actual gobierno español. Yo me puse a buscar el audio de la intervención y recorté un pequeño pedazo. El PP quiso hacer aprobar por la Cámara allí en España una declaración de preocupación acerca de la situación en Venezuela y tomando como una posición, digamos, muy similar a la que tiene Argentina en este momento, pidiendo elecciones y todo lo demás. Ya sabemos más o menos cómo viene la mano. Ahora, ¿qué sucede? Que este diputado Bustinduy, Bustin Dui, que es el secretario de Relaciones Internacionales de Podemos, les dice: ustedes están diciendo que Maduro es un dictador y sin embargo Rajoy acaba de viajar a Brasil a visitar a un presidente ilegítimo, que es el señor Michel Temer, y no solo eso, sino que hacen pactos comerciales con él, con un tipo que está pretendiendo quedarse hasta 2022 sin haber sido nunca elegido. Es decir, un discurso muy interesante, pero me interesa mucho ver, para razonar un poquitito, el rol que tiene la crisis venezolana en otros países del mundo. Miren cómo es usado, ¿sí?, lo que sucede en Venezuela en España, por ejemplo. En la noche del pasado 19 de abril, Ignacio González fue detenido por la Guardia Civil destapando una monumental trama de corrupción en el corazón mismo del poder en la Comunidad de Madrid. A la mañana siguiente, el portavoz del Grupo Popular en esta Cámara puso un tuit que decía: consternado con las noticias que llegan de Venezuela. Tras sucederse las revelaciones y escándalos, el día 24 se produjo un hecho notable, y es que la también expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se vio forzada a dimitir. El teletipo anunciando esta noticia salió sobre las 4:20 de la tarde. A las 17:32, Mariano Rajoy puso otro tuit que decía: nos preocupa la situación en un país hermano, Venezuela. Una y otra vez, ustedes repiten la misma jugada como los malos futbolistas que solo tienen un regate. Hoy, tras 4 semanas de silencio parlamentario, en medio de una ciénaga irrespirable de corrupción, la primera iniciativa que trae el PP a esta Cámara no es para dar explicaciones ni para asumir responsabilidades, es sobre Venezuela. Esto es lo que decía, con mucha razón, Podemos en la Cámara. Es decir, en el medio de una corrupción tremenda, de una corrupción terrible que está viviendo en este momento España, estuvieron 1 año y medio sin poder formar gobierno. Así, ¿sí?, es. Una crisis política increíble. Bueno, ¿cuál es el tema fundamental? Venezuela. ¿Sí? Lo que sucede en Venezuela. Hay que pensar bien muchas veces por qué, a quién le conviene y a quién no, poner las crisis, ¿no?, en Venezuela y en cualquier otro país como las grandes tapas, los grandes temas de los cuales hay que hablar, cuando en realidad muchas veces se usan para evitar charlar de lo que sucede puertas adentro. Sí, me acuerdo también un pedido de explicaciones que dio que pidió Podemos en cuanto al viaje del rey Juan Carlos a Arabia Saudita a principio de año. Ah, sí. Porque viajaron empresarios y parece que el viaje de los empresarios los terminó pagando el Estado. Sí. Hubo ahí una serie de irregularidades en el viaje que no terminaron de aclararse, y Podemos exigió explicaciones, todavía creo que la están esperando. Nos vamos a Puerto Rico con la música, nos vamos a otro tema que eligió nuestro compañero Nehuen Alegretti y que tiene que ver con una banda que sacó un álbum que lleva el nombre del tema que vamos a escuchar en el año 2000, ¿sí?, y que ha sido elegido como mejor álbum de rock en los Billboard Latin Music Awards, ¿sí? Y vamos a escuchar el tema fundamental de la banda Puya. Echa pa'lante, mamá. Tira pa'lante, papá. Echa pa'lante, mamá. Tira pa'lante, papá. Más allá, para llegar hay que empezar. Echa pa'lante, mamá. Tira pa'lante, papá. Porque esto es fundamental. Esta sangre en tu cuerpo alimenta. Esto es fundamental. Para tener que esto sale de la tierra. Esto es fundamental. Esta sangre en tu cuerpo alimenta. Esto es fundamental. Echa pa'lante, mamá, con tu sabrosura y con tu sabor. Tira pa'lante, papá, métele mano a ese tambor. Echa pa'lante, mamá, tú le das vida a este rumbo. Tira pa'lante, papá, aquí te traigo este show. Esto es fundamental. It's a flash of your potential. Esto es fundamental. The path to the way of the spirit that awakes now.

www.radionauta.com.ar. Es así la página, ¿no? Yo la tengo guardada, por eso no siempre me lo acuerdo. Como la cambiaron, no siempre me acuerdo del URL. Sí, es correcto. Notasperiodismopopular.com.ar. Ahí todos los lunes aparece el panorama africano. Nosotros lo tenemos aquí en versión radial. Muy, pero muy interesante, Santi. ¿Y nos volvemos a escuchar el próximo viernes? Sí, totalmente. Hasta el viernes que viene, entonces, y muchas gracias a ustedes. Gracias, Santi. Hablábamos entonces con Santiago Mayor. Yo descubrí que Nigeria tiene una secretaría de pánico. Es algo que me llamó la atención. A mí siempre me gustó el nombre del expresidente nigeriano. Good luck, Jonathan. Good luck, sí, esa es otra, me había excelente olvidado. Nombre. Good luck, sí. Hubo países, ¿viste? A donde tuvieron que empezar a prohibir determinados nombres, sí. Porque empezaban a aparecer ciertos John Wayne Batman, cosas por el estilo. Inclusive acá en América Latina, en Centroamérica, son muy comunes esos nombres. Los invito a que vayamos a Mali con la música. Vamos a escuchar Kobedi con Mali Latino, quizás el único tema un poquito más para abajo, con respecto al rock que nos viene proponiendo Nebuena Allegretti. Ya volvemos al rock porque tenemos 45 minutos más del Ombelico del Mundo. La beñón o con ella la muna. Cinema fila beñón o jugo ya la muna. Cabila fila beñón o jamfa la muna. Terima fila beñón o con ella la muna. Eche. Sangakonila En el aire, FM 106.3. Los cautivos, los vencidos, los tipos en una isla solos. La cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Se aprende en la derrota. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Hasta las 18 vamos a estar en Radionauta en L'Ombelico del Mondo, el programa que tiene que ver con el periodismo internacional de Radionauta FM. Tenemos muchísima gente por aquí, por los estudios de Radionauta, pero quien nos interesa en este momento que nos explique qué es lo que ha sucedido en la diplomacia argentina en la última semana es el licenciado Francisco Castaño, que en la introducción del programa nos comentabas una lista de países, de gente que vino, que va, que tiene que ver justamente con la agenda diplomática del señor Mauricio Macri. ¿Cómo es todo esto? ¿Nos puede explicar un poquito mejor? Exacto, sí. Lo más importante de la semana tiene que ver con tres reuniones con jefes de Estado o jefes dentro de la provincia de distintos estados. En primer lugar, podemos destacar que, bueno, lo más importante que salió en prácticamente todos los medios nacionales fue la visita del presidente de Italia, Sergio Mattarella, junto con el canciller y con una comitiva de más de 40 empresarios que arribó el domingo, este domingo, a Argentina y que se ha reunido el lunes con el presidente Macri. Lo más importante de la reunión, lo que ha dejado, ha sido la firma de distintos convenios en cuanto a cooperación bilateral en sectores variados, prácticamente lo que es el sector agroindustrial, que Macri ha mencionado la idea de dejar de ser el granero del mundo y pasar a ser el supermercado del mundo con el trabajo argentino y el trabajo italiano. Otra cuestión es, por ejemplo, acuerdos en educación superior, la idea de el intercambio de ingenieros, que ya cosas que venía mencionando con anterioridad, la idea de los ingenieros italianos y la idea del intercambio y de la residencia en ambos países con la idea de la formación de estos estudiantes. Cuestiones, por ejemplo, con la lucha contra el crimen organizado, la cooperación en cuanto a la cooperación policíaca, más que nada precisamente, lo que es acuerdos de ciencia y tecnología. Mattarella recorrió, luego de la visita y de la reunión con Macri, recorrió el INVAP. Uh-huh. Recordemos que el INVAP es una empresa que tiene sede en Bariloche y que es la única empresa reconocida por la propia NASA que en Latinoamérica es la única capaz de hacer, de fabricar satélites, digamos, viene de satélites, exactamente. Otra cuestión, bueno, lo que son acciones conjuntas contra el cambio climático y una cuestión también del transporte, la idea del transporte con la empresa Ferrovie dello Stato Italiane, con esta cuestión de la ingeniería y de que hacer o tomar disposición de la experiencia y del know-how de esta empresa en cuanto a Argentina. Recordemos que Italia presidirá este año la reunión del G7, sí, sí. Y que bueno, otra cuestión que le ha brindado a Argentina es el visto bueno en las relaciones o las negociaciones, principalmente lo que es el Mercosur y la Unión Europea, uh-huh. Cuestiones que ya veníamos mencionando hoy en los distintos programas del Ombelico, estas cuestiones que Italia mencionaba el presidente, va a poner todos sus esfuerzos para que este acuerdo tenga adelante. ¿Te parece de que escuchemos un audio de lo que pasó? ¿Cómo no? Adelante. Y la tomamos esta visita como una demostración del afecto, de la historia, pero también de la confianza que tiene el pueblo italiano en este proceso que ha comenzado en la Argentina. Esa palabra que tanto me gusta que ustedes usan, que es fiducia, de la fiducia por lo que estamos haciendo. Y le agradezco realmente, porque esto continúa la visita que nos hizo apenas comenzamos a gobernar el primer ministro Renzi en ese momento, y la visita que yo le hice a Italia, que tuve la suerte de ser recibido por usted, presidente, y por él también en ese momento como primer ministro. Y todos vivimos desde el primer momento esto como una gran vuelta a esta relación tan familiar, tan afectiva, tan cercana que hemos tenido. Y hoy quiero agradecerle también porque usted viene con una delegación importante de gobierno, pero también una delegación muy importante empresaria, que esta tarde tienen un foro de negocios donde el canciller me decía que hay más de 50 pequeñas y medianas empresas que ya están haciendo acuerdos específicos con empresas argentinas. En este sueño de ayudarnos a crecer, de reducir la pobreza y de agregarle valor a las valiosas materias primas que tenemos y que producimos en este país. Escuchábamos lo que fue una de las palabras del presidente en la declaración conjunta con el presidente italiano. Otra cuestión que mencionábamos al comienzo del programa fue la visita de la gobernadora del estado o de la provincia de Renania-Palatinado, en una provincia alemana. Es uno de los 16 distritos o estados alemanes que se ubica al oeste del país, que limita con Bélgica, con Francia y con Luxemburgo. Esta idea de que además la que se llama María Luis Ana Dreyer, la apellida Malu para no tener que nombrar todos los nombres, fue recibida en primer lugar por el presidente Macri el martes y en segundo lugar por la canciller Malcorra el miércoles. Esta persona, que además es presidente del Consejo Federal, el órgano legislativo que representa a los estados o a las provincias en Alemania, el Bundesrat, Que está, bueno, la idea básicamente es mejorar la relación bilateral, y que vino también con una comitiva de fabricantes de maquinaria y de alimentos, de equipos de medición, de software, un poco reforzando esta relación que tiene Argentina con Alemania. Recordemos que Argentina es el segundo principal socio de Alemania en América Latina, y lo que es, digamos, antecediendo un poco lo que va a ser la gira de la jefa de gobierno alemán, ¿no? de la canciller Angela Merkel en junio de Buenos Aires, año en el que preside el G20 y que será reunión de este G20 en junio. Claro. Digamos que cuyo testigo o la posta le va a pasar a Argentina más adelante. Recordemos que, bueno, para la gente que se oriente un poco, esta provincia se encuentra al oeste, es la principal actividad es el vino, la actividad vitivinícola, y ha sido una región que ha brindado o ha tenido una serie importante de contingentes migratorios que se han acertado incluso en Argentina, en distintos lugares. Es interesante esto que vos decís, porque en la última semana prácticamente Argentina recibió a dos de los principales productores de vino de Europa, y que tiene que ver mucho con la publicación que se hizo a partir de la semana pasada de los primeros apartados con respecto a el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que justamente es el apartado sobre producción vitivinícola, uh-huh. Que es uno de los temas más sensibles en cuanto a la apertura comercial entre los dos bloques, ¿no? Entre la Unión Europea y el Mercosur. Recordemos, Argentina es uno de los mayores productores de vino del mundo. Chile últimamente, ¿no? La competencia que tiene con países, por ejemplo, con España, con Francia, ¿no? Y bueno, para pasar a otra de las cuestiones que han tenido lugar durante la semana, ha sido la segunda ronda de negociaciones entre Argentina y Chile, que mencionamos al principio del programa, ronda que tuvo lugar entre el lunes y el miércoles, entre el 8 y el 10 de mayo, en Santiago de Chile. La idea un poco de avanzar hacia un acuerdo de liberalización comercial entre Argentina y Chile. Recordemos que entre Argentina y Chile, en el marco de la ALADI, de la Asociación Latinoamericana de Integración, existe un acuerdo de complementación económica, el acuerdo número 16, que se firmó en 1991. En 1996, en el marco del Mercosur, se había firmado otro acuerdo, el acuerdo de complementación económica número 35. Sí, 35, que complementaba al acuerdo firmado con Argentina en forma particular y, digamos, complementaba y agregaba otra serie de cuestiones. La idea un poco de esta reunión es avanzar en estas negociaciones, porque uno de los objetivos de este acuerdo que había tenido lugar en el 96 era alcanzar un acuerdo, una área de libre comercio en el plazo de 10 años. Todavía no ha tenido lugar, sabemos por las diferentes dificultades que ha tenido al propio interior del Mercosur. Y también la idea de otorgar una mayor certeza jurídica a estas cuestiones más jurídicas que vienen pregonando desde arriba tanto las distintas organizaciones internacionales como los propios funcionarios de los diferentes países, en una relación entre Argentina y Chile que es considerada, de acuerdo un poco a la página de la Cancillería, tanto Argentina como Chile se consideran mutuamente socios estratégicos. Y bueno, la idea un poco de seguir profundizando esta apertura y que Chile, un país que es el país que más tratados de libre comercio tiene en el ámbito mundial. Así que bueno, como podemos ver, la semana de Argentina ha sido bastante movida. Y para el público, le dijo para que vaya siguiendo durante la semana, va a ser la visita de Macri, que va a tener lugar en China, y en Japón, previa escala en Dubái. Así que bueno, esto lo tiro la punta para que lo comentemos la semana que viene en Lombelico, lo que van a ser las repercusiones al respecto. Ya está viajando, ¿no, Macri? Si no está viajando ahora, viajaba mañana, no recuerdo. Subió una foto con Antonia esperando el viaje. Ah, ¿sí? Sí, mira vos, qué tierno, qué dulce. Mira. La quiere. Mucho libre comercio, mucho libre comercio está apareciendo, y muchas reglas que van a tener que cambiar para permitir ese libre comercio, que no es tan libre como dicen, sino que esa es la parte que te venden. Después el resto es cambiar las reglas, como decía bien Francisco, y cambiar las reglas muchas veces tiene que ver con nuestros laburos. Nos vamos a escuchar algo de música italiana, rap italiano, Caparezza con Avrai ragione tu. malato di schizofrenia. Il prete ti convince che il diavolo ti possiede. Davanti al pianoforte ho le visioni, come te che ti avvicini e mi chiedi: allevi suoni? Dovrei guarire, ma detto tra me e te, ho meno chance delle previsioni. Mete, oh! Magari chiedo scusa ai leghisti, magari scrivo a caratteri cubitali. Voglio la padania libera via dall'Europa per il gusto di chiamarvi extracomunitari. Chiedo scusa a discotecari, fighetti, politici, elfi, facoci, rignomi e re. Che poi dicono gli artisti sono comunisti, comunisti ce li avete in testa come me. Dicono che devo calmarmi e respirare un po' di più. Dicono che devo staccare il cane da quell'auto blu. Dicono che gli omini del calcio bali la testa in giù. Non vanno bene, va bene, va bene. Ma poi dicono che non devo accomunare fede e schiavitù. Dicono che dovrei baciarvi a stampo come le tattoo. Dicono che mi spediranno in cielo come una Soyuz. Ok, va bene, va bene, va bene. Avrai ragione tu. È tutta colpa di ragazzi troppo avari. Cercavo spazio e mi mandavano a Gagarin. Ora li osservo seduto sulla panchina, dopo averli legati e posizionati sui binari. Sono un treno che viaggia sulla quarantina, ma non ho ancora smaltito l'adrenalina. Dovrei essere pacato come De André, sto come il rapper André a 3000! Con la voglia di saltare su tutti i parchi, in questa gabbia di matti, sono tutti falchi. E ricevono gli applausi, sì, ma imbarazzanti, come quelli dopo gli atterraggi. E tu mi chiedi fammi i nomi, sì, bravo. Il dottor Zivago mi ha detto, sì, vago. E ora mi ritrovo gli elettrodi sul capo, i russi che urlano su, bravo, ritratta le fede. Dicono che devo calmarmi e respirare un po' di più. Dicono che devo staccare il cane da quell'auto blu. Dicono che gli omini del calcio bali la testa in giù. Non vanno bene, va bene, va bene. Ma poi dicono che non devo accomunare fede e schiavitù. Dicono che dovrei baciarvi a stampo come le tattoo. Dicono che mi spediranno in cielo come una Soyuz. Ok, va bene, va bene, va bene. Avrai ragione tu. Del sur, l'ombelico del mundo. Noticias internacionales en Radio Nauta. FM 106.3. Bueno, hoy estamos mucho con periodistas que tienen que ver con el portal Notas, porque durante la semana nos desayunamos con que este portal tenía a un corresponsal en las elecciones de Corea del Sur y la verdad que nos quedamos sorprendidos, ¿no? Porque no nos esperábamos algo por el estilo. Entonces les pedimos a los compañeros y compañeras de Notas si nos podían acercar algún contacto, porque nos interesaba mucho tratar de entender qué es, y nos interesa obviamente, qué es lo que sucedió el martes durante las elecciones presidenciales en Corea del Sur. Bueno, pasaron los días y logramos finalmente comunicarnos con Nicolás Cordeiro, que en este momento se encuentra en Australia, pero que estuvo durante la semana allí en Corea del Sur. Nicolás, te agradecemos muchísimo por contestar este llamado del otro lado del mundo en un horario realmente muy incordioso, me imagino, para contestar preguntas sobre Corea del Sur. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Nosotros bien. Te preguntamos en principio por la experiencia y por lo que has podido observar en Corea del Sur y esta sociedad que nosotros desconocemos. ¿Cómo has visto la política surcoreana? ¿Qué es lo que has podido registrar durante los días que has estado allá? Bueno, mira, la verdad que fue una experiencia bastante particular. Quizás de lo más destacable es el tono en el que transcurre la campaña para alguien que ha vivido campañas electorales del otro lado del mundo, digamos, al estilo latinoamericano, por ahí seguimos los debates cuando son las elecciones en Estados Unidos o en algún país europeo. La verdad que una campaña política en Surcorea implica una serie de cuestiones que a uno le llaman muchísimo la atención. Desde el punto de vista del proselitismo, digamos, uno nunca va a encontrar actos masivos, estadios llenos, gente descontrolada por las calles agitando banderas, todo de una manera muy, muy ordenada. Basta con ver los afiches en las calles, todo está extremadamente pautado. Y eso responde a algunos patrones culturales de algunos países asiáticos que son extremadamente rigurosos con las reglas. Ahora, bien dicho esto, el otro lado, la otra cara de esto es que en una sociedad tan organizada, tan ordenada, llama la atención el nivel de agitación política a nivel institucional que puede haber. Para los que no saben, alrededor de hace un mes, la presidenta en curso, elegida democráticamente, en un proceso, quizás para que alguno lo pueda asimilar o tener un ejemplo más cercano, como le pasó a Dilma, después de proceso legal de impeachment, que se llama, fue destituida la presidenta por algunos vínculos con algún caso de corrupción y demás, fue despedida. La mayoría del pueblo se supone que estaba de acuerdo con este impeachment, hubo una celebración masiva en las calles, pero bueno, a partir de esto la tensión internacional se fue como sumando al escenario, por lo que todos saben, como fue creciendo la tensión con Corea del Norte, y dio por resultado una campaña como bastante agitada, llena de tensión, que se resolvió el otro día, ganó uno de los candidatos de uno de los partidos de centro. Pero bueno, como contaba en la nota, la campaña se dio en un marco bastante especial, la tensión estaba a nivel muy alto y no quizás no es comparable con otras campañas de curso normal, por lo que pude preguntar y hablar con la gente, con los locales, todo se dio dentro de un marco bastante, bastante especial. Nicolás, ¿qué tal? Yo quería consultarte más que nada cómo es que vive la sociedad surcoreana esta cuestión de la disputa, de la dicotomía con Corea del Norte, ¿no? La militarización de la frontera, ¿no? La presencia de bases estadounidenses. ¿Cómo vive la sociedad y cómo ha vivido en estas elecciones esta cuestión? Mirá, lo que a mí me quedó la impresión, porque esto es algo que uno no puede medir científicamente, es una impresión que uno tiene, a mí me gusta mucho sobre todo cuando viajo, hacer suertes de entrevistas informales, cada vez que entro en confianza con alguien que pueda explicarme, aunque sea en inglés, con un poquito más de detalles, así sea un taxista, un mozo, dueño del hostel donde me estoy quedando, tratar de sacarle algún tipo de información más específica sobre lo que está pasando, me da la impresión de que la gente, como cualquier otro país, es un poco rehén de la construcción de la opinión de los medios. Y la línea, digamos, oficial, hay una especie de hiperconsenso entre los medios y la agitación política en tratar de paranoiquear a la gente con respecto a las acciones que pueda llegar a tomar Corea del Norte en épocas, digamos, entre comillas, de paz. Los medios y la agitación política hablan de Corea del Norte como si fuera un enemigo que está acechando todo el tiempo, tratando de boicotear económica, civilmente, que tiene espías por todas partes. Y la verdad que la gente lo vive un poco como tomándolo con pinza, digamos. La gente sigue su ritmo de vida normal, claro. Salvo cuando esta escalada de tensión sucede, en la que parece que todo el mundo está un poquito contagiado y estresado con respecto a esto. La gente sigue su rutina normal de trabajo. La agitación política en Corea del Sur es bastante particular porque la gente no tiene mucho en cuenta que es una democracia bastante restringida, digamos. Durante mi estadía pude ver alguna que otra protesta fuertemente custodiada por la policía y alguno me llegó a comentar que la represión, digamos, callejera, la represión institucional, sea de manera muy frecuente. Por lo que pude averiguar y estuve leyendo y preguntando, también uno tiene la impresión de que, no tiene la impresión, esto sí es efectivamente así, ser de izquierda en Corea del Sur está muy mal visto, está mal visto, y el nivel de hegemonía que esto tiene, o sea, con respecto, esto ya no es solo los medios, digamos, la gente también opera con un nivel de macartismo en su discurso, de relacionar cualquier tipo de actitud o de opinión progresista con una potencial intromisión de los norcoreanos. Cualquiera es acusado de sospecha de ser un agente norcoreano simplemente por expresar una idea de izquierda. Esto es efectivamente así. Nicolás, Lucio te saluda. Yo te quería consultar en relación al ganador de las elecciones, este Moon Jae-in, que por lo que a nosotros, la información que nos llega, parece ser un hombre más ligado a la centroizquierda, que dijo que está dispuesto a visitar a Corea del Norte, que durante la campaña dijo que iba a discutir el despliegue del sistema de defensa antimisiles THAAD con Estados Unidos. Digo, ¿qué nos podés decir de él y de su caracterización? Mira, la tradición política progresista, entre comillas, que sobrevive en Corea del Sur, tratemos de no ubicarla tanto a la izquierda, sino más bien en el centro, porque la verdadera centroizquierda, incluso los partidos de izquierda, están completamente proscriptos. Este candidato solo se puede considerar progresista si se lo compara con el gobierno anterior, que era marcadamente de derecha. La tradición de centro, de donde viene este partido que acaba de ganar las elecciones en Corea del Sur, es un partido que es el gesto más progresista que tiene, simplemente no condenar la subversión como lo harían los dictadores de América Latina. Ese es el tono en el que se maneja las relaciones con Corea del Norte, digamos. El lenguaje que usa la derecha es el de combatir a la subversión, a la infiltración comunista. Entonces, simplemente ser, digamos, ser de centro, entonces implica no ser tan paranoico en el discurso con respecto a esto. En lo económico, claro, y en lo social y en lo cultural no hay grandes diferencias, como para darte una idea que el arco político dentro de Corea del Sur va desde el centro al centro-derecha y a la derecha. Y en ningún momento uno se topa con políticas verdaderamente progresistas porque están proscritas de la ley directamente. No participan en las elecciones candidatos que tengan propuesta de izquierda. La tradición, digamos, de centro de Corea del Sur consiste, como bien vos dijiste, en tratar de tener tibios acercamientos con Corea del Norte que no van más allá de las relaciones diplomáticas. Hubo entre fines de los 90 y principios de 2000 un marco político que se llamó la Sunshine Policy, del que estuve tratando de cerciorarme, hice algunos viajecitos al interior de Corea del Sur, hablando con algunas personas que tratando de escribirme, más allá de lo que uno pueda leer formalmente, en qué consistió la Sunshine Policy, y es una especie de aplicación de este programa de acercamiento con Corea del Norte, que tocó su pico en principios de los 2000, en donde después de tantos años, digamos, lo más intenso que se logró en materia de relaciones fue abrir una especie de pequeño cordón industrial en la frontera, claro, en donde compartían algunas fábricas, un intento de urbanización en la zona desmilitarizada, en donde algunos trabajadores de Corea del Norte cruzaban la frontera todos los días para trabajar, en donde había un mínimo intercambio comercial y diplomático de cartas, llegaron a juntar los dos, el líder norcoreano con el entonces presidente surcoreano, en un intento de Corea acercar posiciones que le valió al presidente de ese entonces el Premio Nobel de la Paz. Pero el marco de la Sunshine Policy se fue agotando cuando la derecha también volvió a ganar las elecciones en Corea del Sur, y esto ya forma parte del pasado. Obviamente estamos en estos días asistiendo a digamos, un escenario bastante bastante opuesto. Están recrudeciendo los discursos en las antípodas. Digamos, es cierto también que Corea del Norte nunca cesó de intentar influir u operar, si se quiere, sobre la política surcoreana. pero el presidente que acaba de ser elegido no necesariamente por su discurso significa que las corporaciones, los medios y la cultura surcoreana lo van a dejar ir más lejos de donde la estructura política se lo va a permitir. Nicolás, sabemos que nada, estás apurado o que de todas maneras tenés que ir a trabajar, así que te dejamos ya libre, pero al aire directamente te comprometemos, porque nos sucede algo que es muy particular, poder tener un contacto con alguien que está del otro lado del mundo y que por ahí nos puede comentar algunas cosas. Sabemos que en este momento estás en Australia y también justo la semana pasada estuvimos charlando un poco acerca de la política australiana con respecto a las migraciones, que también hay mucho para charlar con respecto a eso. Entonces por ahí podríamos quedar para una próxima vez para poder charlar de ese mundo tan lejano pero al mismo tiempo tan interesante que tiene que ver con Oceanía y aquellos lados por el este asiático, ¿te parece? Sí, por favor. Yo la verdad que es algo que disfruto mucho, quizás no suelo hacer tipo de turismo de venir a tirarme a la playa, sino que el otro día estaba particularmente muy soleado y yo me la pasé toda la tarde tomando café con un miembro del Partido Laborista Australiano, que además participa de la Casa de Solidaridad con Cuba, y tuvo una reunión muy muy interesante, así que en un futuro podríamos charlar un poquito sobre Australia también. Listo, te tomamos la palabra entonces, ahí comprometido al aire, queda grabado. Muchas gracias, Nicolás. Perfecto. Adiós. Hablábamos con Nicolás Cordeiro, muy simpático Nicolás, y además escribe muy bien, muy piola la nota que salió en notasperiodismopopular.com.ar. La nota se llama La Grieta, la Campaña, la Guerra, una crónica desde las calles de Seúl. La acabamos de tuitear desde @ombelicom para que la puedan leer todos y todas los y las oyentes. Y nos vamos a escuchar algo de música surcoreana, elegida directamente por nuestro productor musical del día de la fecha, el señor Neuen Allegretti. Escuchamos Transfiction con I Will See You, un grupo surcoreano que ganó un premio en 2000 como el mejor grupo indie. Bueno, nosotros vamos a escuchar algo de rock surcoreano. Come on, baby, on the El ombelico del mundo. Información internacional. Bueno, ya nos estamos despidiendo en el día de la fecha. Nos han quedado 7 minutitos más o menos que podemos utilizar para repasar algunas cositas que han sucedido durante el programa de hoy. Y también, porque no, ¿tenemos más noticias del ataque mundial? Sí, en cuanto al ataque cibernético mundial, el Ministerio del Interior ruso fue atacado. Ajá. Sufrió un ataque y ya es grande la cantidad de hospitales británicos, especialmente, que también sufren ataques. Pero eso es jodido, ojo. También. Ahí nos estamos metiendo ya con algo y delicado. Delicado. Declaraciones de los abogados de Donald Trump. Ajá. Recién. Dicen que la declaración jurada de los impuestos de Donald Trump, sí, de la que tanto se habló a lo largo de la campaña, sí, que no pagaba impuestos, que no la demostraba. Bueno, los abogados dicen que la declaración de los impuestos no refleja ningún vínculo con Rusia, salvo la venta de una propiedad o un festival de Miss Universo. Ajá. Recordemos, Trump era como uno de los dueños de Miss Universo. En cuanto a esta sospecha Trump-Rusia, ahora son los abogados los que salen a explicar que no tiene vínculo con Rusia. No, la verdad, los abogados dicen esto hoy. Y yo esperaría hasta las 8 de la noche que Trump tuitee de vuelta. Como dijimos. Yo los reto a las 8 de la noche de Estados Unidos a sentarnos en Twitter a esperar la catarata de tweets de Donald Trump de la noche del día de hoy, porque a la mañana ya tuiteó. Que es algo que se está remarcando un poco en el periodismo a nivel internacional, esta idea de un gobierno a través de los tweets que después en realidad hace otra cosa en la vida real. Hay que estar muy atentos porque también se generan expectativas, se generan una serie de ideas con respecto a la situación de los Estados Unidos, las decisiones que toman los Estados Unidos, que bueno, dan hábito a una serie de especulaciones que al final no se resuelven en la realidad que vivimos todos los días. Así que atentos a la información que circula con respecto a los Estados Unidos y con respecto a muchísimas otras cosas. Hablamos también del caso, tenemos más repercusiones. Sí, está tuiteando Bernie Sanders. Ah, mira. El senador de Vermont, el ala progresista del Partido Demócrata, que denuncia el cambio climático y dice: otra similitud entre Trump y Putin es que son dos negacionistas del cambio climático. Eso también es eso verdad. Es cierto. Decíamos, ¿no? A estar muy atentos con respecto a la información que circula sobre lo que sucede en diferentes partes del mundo. Me refiero principalmente a Venezuela, de lo cual hemos hablado poco en el día de hoy, pero que durante la semana no ha dejado de sorprenderme cómo los medios han decidido manipular completamente la información que proviene justamente de las calles de Caracas, que siempre hemos dicho aquí en Lombelico del Mundo, la situación es delicada, es una situación que hay que tomar con pinzas, que hay que tratar de analizar lo más fríamente posible, pero que al mismo tiempo nos quedamos sorprendidos, ¿no?, con las decisiones que han tomado algunos diarios. Recuerdo una nota de Clarín que salió durante esta semana que titulaba algo así como, bueno, represión por parte del gobierno de Maduro, 2 puntos, 2 muertos. Y uno se queda con la idea de que efectivamente los 2 muertos fueron a causa de la represión del gobierno tiránico de Maduro. Y en realidad los 2 muertos tenían que ver con un asesinato por parte de un grupo opositor durante una asamblea universitaria. Tenían que ver con un policía que había sido baleado durante una de las protestas. Es decir, la manipulación y el toqueteo que se está haciendo con respecto a Venezuela, hay que estar muy, pero muy atentos de qué lado viene la información, de dónde se están escuchando de determinadas cosas. Así que también con eso, junto a lo de Trump que veníamos charlando recién, hay que estar muy, pero muy atentos. Bueno, tal como mencionaba anteriormente, para tener en cuenta lo que va a suceder durante este fin de semana y la semana que viene, como mencionamos, Macri va a visitar lo que es Beijing, ¿no? En primer lugar, va a ser uno de los 2 jefes de Estado de América Latina, el otro va a ser Michelle Bachelet, ¿no?, la presidente de Chile, y ambos van a participar junto con otros jefes de Estado, que creo que son 28 aproximadamente, en lo que va a ser el Foro de la Franja y la Ruta de la Cooperación Internacional, que va a tener lugar en Beijing, esto en esto de que de lo que se denomina como la nueva ruta de la seda, y esta idea un poco desde la perspectiva de China de afianzar lazos políticos comerciales, no lazos de cooperación con los distintos países, con los distintos jefes de Estado, en cuestiones que van desde la infraestructura hasta la minería y la agroindustria, ¿no? La idea también de China de afianzar en el ámbito de la financiación de las inversiones y el impacto que puede tener en Argentina en la inversión, por ejemplo, de la hidrovía sobre el río Paraná, que si bien está concesionada, hay un fuerte interés chino en invertir en esta causa. Otra cuestión es que también va a tener lugar el miércoles, Macri va a tener su primera reunión como jefe de Estado con Xi Jinping, ¿no? Claro. Y también va a disertar en su visita por Shanghái en la feria alimentaria más importante de Asia, que se denomina la CIAL. Todo esto para tener en cuenta con respecto a la política exterior argentina. Hay elecciones en Irán. Hay elecciones en Irán la semana que viene. La República Islámica de Irán, un país clave para la región en cuanto a su poder regional. Vamos a estar atentos a lo que ocurra durante la jornada electoral que se desarrollará la semana que viene, el 19 de mayo precisamente, así que vamos a estar a través del Twitter también, @bombelicom, cubriendo las elecciones. Lucio Garriga Olmo es quien se va a encargar tanto del Twitter como del seguimiento de lo que sucede en Irán, porque es el único que sabe leer bien árabe del ombelico del mundo. Muchísimas gracias, Lucio. Persa. Persa, tenés razón, mirá. No es árabe Irán. Tenés razón, es una república islámica y persa, sí, es verdad. Lucio, muchísimas gracias. Un placer, hasta el próximo viernes. Fran, nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Dale, un gusto como siempre. Tenemos que agradecer obviamente a Pablo Lesiani, que ha estado como todos los viernes detrás de la operación técnica del Ombelico del Mondo del día de hoy. El señor Nehuen Alegretti ha sido quien ha musicalizado hoy nuestro programa con rock, ¿no? Buena onda, ¿no? Movidito. Me gustó. Nosotros también tenemos que saludar a Juan Ignacio Arechaga, que no ha podido estar aquí, pero va a estar seguramente el próximo viernes. Y mi nombre es Federico Larsen. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene a partir de las 18 horas por Radio Nauta. Chau. ¡A bailar!